dolido dice que ella lo engañó y con rabia la difama y la condena. Y yo pienso que la víctima era ella por las penas y lo mucho que sufrió. Los fines de semana él siempre se iba de parranda, buscaba otros placeres, lo que ella pensara no importaba. Pero un día ella le confesó a una amiga que llegaba amanecido y ni siquiera la miraba, que había noches de desvelos porque le daba la espalda y solo pedía juguitos cuando estaba en Guayabao. Y esa amiga le comentó un confidente que acechaba de hace tiempo su oportunidad, esperaba y él callaba el sentimiento porque ya estaba casada y aprovechó el momento y hoy están enamorados. Y quien no cuida lo que tiene, a pedir se queda, a pedir se queda, a pedir se queda. Ahora él dice que fue traicionado y la víctima del cuento era ella. No la valoró y hoy vive llorando, y la víctima del cuento era ella. Era ella, era ella, la víctima del cuento era ella. Mis hermanos, Oliver Arias, Carmelo Pacheco y John Sánchez, un abrazo para Ángel Meléndez y que ella tiene un corazón y un mundo de sentimientos para dar. El amor no es un juego, es un sentimiento puro y grande, aunque nada es eterno y si se alimenta es perdurable. Un consejo hoy les brindo, señores, que cuando están casados se olvidan de los detalles. Los te amo, los te quiero son para las de la calle y la que está en la casa para cuidar a los pelados. Y esa historia que estoy contando hoy a cualquiera de nosotros igual puede pasarle. Aquel que espabila pierde y es el único culpable, porque a veces el que engaña es quien resulta engañado. Y quien no cuida lo que tiene, a pedir se queda, a pedir se queda, a pedir se queda. Ahora él dice que fue traicionado y la víctima del cuento era ella. No la valoro y hoy vive llorando, y la víctima del cuento era ella. Era ella, era ella, la víctima del cuento era ella. Y allá en Miami